Hola, buenos días, buenas tardes en realidad. ¿Cómo están? Estamos aquí una vez más. Chalupa al agua, o en la Escuela Yelén, chalupeando. Hoy día con Paula Cid, que es la psicóloga de esta escuelita. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo están todos? Bien, yo me imagino que están todos bien con esta primavera tan hermosa que ya está todo súper florecido, incluso ya están como las flores cayendo y en algunos árboles se empiezan a ver como los botoncitos de las frutas que vienen. Sí. Oh. Oh, y el calorcito, me encanta. Y el calorcito. Sí, pues ya el invierno ha quedado atrás definitivamente y estamos todos preparándonos para un verano que a propósito seguramente va a ser muy caluroso. Ojalá, ojalá, ojalá sea así. Oye, bueno, estábamos conversando antes de empezar a grabar sobre de qué hablar, porque en realidad desde la psicología se pueden abordar tantos temas y es todo tan, creo yo que cada tema es tan complejo en sí mismo y se puede hablar tanto de cada cosita y de repente un detalle muy chiquitito puede ser súper molesto en el cotidiano y que merece la pena como abordar cosas muy, muy pequeñitas para los adultos, pero que para los niños no son tan pequeñitas, pues. Claro. Claro, es todo un mundo. Es todo un mundo que hay en la infancia que de repente se nos olvida un poco por esto de la adultez o de cómo nosotros estamos inmersos también en el sistema. También. Cómo nosotros nos vamos desarrollando y desenvolviendo y se nos olvida un poco lo que nosotros fuimos cuando éramos niños o niñas. Y las exigencias también de la sociedad. Como, por ejemplo, no sé, una persona es bien portada si se queda tranquila. Si está sentada, si hace caso, si obedece a una persona mayor, servir mucho a una persona más grande que tú, se nos olvida de repente que la infancia es todo lo contrario, no es obedecer, es moverse, es explorar el mundo, y nosotros como adultos a veces estamos pensando en que estamos muy cansados con toda la jornada que tenemos durante el día, en el diario vivir, y se nos olvida que la primera infancia, en cierta forma, lo único que quiere es explorar, es moverse, es estar con nosotros presente, es jugar. Y eso se transforma de repente como en lo que hablábamos al principio, adultocentrismo, de cómo nosotros queremos que ese niño o esa niña viva en función de lo que nosotros queremos. Y se nos olvida lo que ese niño o niña quiere en el fondo, o necesita en ese momento. Entonces, por eso, como adultocentrismo, una palabra, creo yo, súper fuerte, súper potente, pero que todavía no es muy visible, está normalizado esto de que el adulto es el responsable, y muchas veces se confunde con que como es el responsable, es el que decide, y es el que tiene que dirigir. Pero desde nuestro mundo, no desde el mundo de la infancia. Entonces, como que todo eso, todos esos aspectos chiquititos en el día a día lo vemos así como llegamos del trabajo, por ejemplo, súper cansados, a ordenar la casa. Sí. O hacer las cosas para el próximo día. Entonces, que tenemos que, los que tienen niños en la casa o niñas, llegar a darle comida, a bañarlos, a jugar un rato, porque te exigen que quieren estar contigo un rato. A ponerle pijama, lavarle los dientes, bañarlo, hacer la comida para mañana y de nuevo caímos en la rutina y se acostaron y al fin se acostaron y nosotros podemos seguir haciendo nuestras cosas o lo que quedó pendiente durante el día. Entonces, evidentemente, lo único que queremos es que se queden dormidos y se acuesten, ya. Y nosotros acostarnos lo más temprano posible. Lo más temprano posible porque estamos muy cansados. Claro. Entonces, en ese sentido, esta sociedad, hablando en Chile, nos exige mucho más de lo que nosotros podemos. Y es la sociedad que estamos permanentemente como si nos estuviéramos autoevaluando constantemente. Entonces nos ponemos muchas metas, muchas exigencias y se nos hizo entender que nosotros todo lo podíamos, sobre todo la mamá todo lo puede, el amor de mamá todo lo puede, pero no es así, no podemos todo. no somos una máquina, que tenemos que estar ahí trabajando en función de todo lo demás menos nosotros mismos. Entonces en este adultocentrismo cae eso. ¿Dónde estamos nosotros parados y cómo queremos que nuestro entorno nos favorezca a nosotros? Porque nosotros estamos en esta máquina. Y esa niña o ese niño es parte de ese entorno de que ese. Se tiene que, inconscientemente, en nuestro inconsciente, se tiene que adaptar para que para nosotros sea más llevadera esta máquina que es tan pesada. Sí, exacto. Wow, sí. Oye, y a propósito que estamos cerca del 18 de octubre y que tanto tuvo que ver el 18 y 19 de octubre con esto mismo. O sea, ¿por qué tenemos que vivir tan cansades? Sí. ¿Por qué tiene que ser tanta la exigencia? ¿Por qué tenemos que estar siempre sintiendo que estamos como con el agua hasta el cuello? Que también eso tiene relación, ahí vamos a retroceder. A mí cuando me hablan de estos temas yo me vuelo, empiezo como que mi mente como una rama, me voy por todas partes. Pero tiene mucho que ver con las generaciones más grandes, quizás nosotros estamos rompiendo este ciclo, estamos en el cambio. Pero, por ejemplo, nuestros papás, nuestros abuelos, abuelas, las mamás sobre todo, vienen de una generación en que la represión era la base. Eso que no te muevas, quédate callada, quédate callado, te tienes que portar bien, que es portarse bien. Obedece, no llores, no digas nada. La mujer se quedaba antes en la casa trabajando y no podía reclamar porque ella estaba en la casa, o sea, no trabajando, cuidando a sus hijes. Pero quedarse en la casa genera más estrés, ya está comprobado, que un trabajo laboral remunerado. Y ellas no podían decir nada. Y los hombres, en ese sentido, que salían a trabajar antiguamente, que hoy se sigue dando esta dinámica, llegaban cansados a la casa, y que la mujer estaba en la casa descansando, supuestamente. Entonces era más cansancio para ellos, porque ellos salían a trabajar. Entonces la mujer no podía decir nada. Entonces esa represión, yo creo que en el estallido social fue el volcán que hizo erupción. Toda esa represión tenía que salir en algún momento y la sociedad habló, se destapó, actuó y quiso frenar esto. La base está la represión. Hay muchas cosas. Pero a la base está eso. Y ahí está el adultocentrismo. Como yo no digo nada, pero como no puedo decir nada, necesito que tú, el otro, haga esto otro. Ahora, con nuestros pares nosotros no lo hacemos porque es mucho más difícil, cada uno tiene su personalidad individual, individualidad y tiene las estrategias y herramientas para enfrentar lo que a ti no te gusta. Que es parte de la vulnerabilidad de una niña o un niño es justamente que no se puede defender, no puede imponer su personalidad, su individualidad, y entonces es mucho más fácil para un adulto, entre comillas, como aplastarlo con sus propias necesidades y con sus propias estructuras y patrones. Y eso tú lo ves reflejado en que, insisto, no, que no llores, porque que llores significa que tú tienes una responsabilidad afectiva ante ese niño o esa niña, y te tienes que hacer cargo, tienes que contenerlo, tienes que acompañarlo. Uno tiene que estar ahí presente en la primera infancia, sobre todo en la primera infancia. Pero en esta sociedad de repente se nos olvida y estamos tan centrados en nosotros, porque nosotros tenemos mucho que sanar, mucho que reparar, mucho que hacernos ver otra vez, que nos vemos la infancia en sí. Oye, y eso me hace pensar que en realidad cambiar nuestra forma de vivir es una responsabilidad que se refleja primero en nuestro bienestar, pero que es una responsabilidad con nuestros niños también. Sí. Porque al final, si nosotros les estamos dando también este modelo de que la vida es dura, de que ser adulto es cansador, de que me siento muy exigida, de que estoy constantemente estresada, de que ser adulto es eso, primero, ¿qué niña o niño va a querer crecer? Y segundo, les estamos heredando esa forma de habitar el mundo también. Claro. Porque podemos cambiar nuestros patrones y ser una forma mucho más amigable con nosotros mismos como adultos, estar más disponibles para ellos y también entregarles este modelo de adultez amigable. Sí, totalmente, totalmente. Cuando dicen que, por ejemplo, da lo mismo lo que tú digas, un niño y una niña va a ver lo que tú haces, no lo que le digas. Tú le puedes decir, por ejemplo, no sé, anda a ayudar a esa, a tu abuelita, por ejemplo, a cocinar. Pero tú se lo dices sentado en la silla. Entonces, como que, ¿qué ejemplo le estás dando? Entonces se aprende más a través del ejemplo. Más que las palabras, sino es lo que nosotros hacemos en el día a día que se ve reflejado en esa colaboración con la sociedad. Y esto también va mucho de la mano que hablábamos antes de empezar a grabar la pandemia. Que la pandemia dejó muchas consecuencias, que todavía estamos viendo algunas, pero más adelante vamos a seguir viendo más. Sobre todo en el tema de salud mental de las personas en general. Y cuando yo hablo de primera infancia, si te das cuenta, la primera infancia pasó en pandemia. Totalmente. Justo esta mañana yo estaba volviendo a reflexionar sobre esto, porque me vuelve cada cierto tiempo en lo fuerte, ahora que estamos un poquito más normalizada la vida y que es bueno, es como más parecido como ha sido siempre. Yo venía pensando que mi hija, que nació a principio del 2020, hasta que nació su hermana, que ya tuvo un año 9 meses, ella había compartido en contadas ocasiones con otros niños o niñas o guaguas. Realmente, porque además vivimos en el campo, entonces no era por último que uno mirara por la ventana a un niño que iba caminando con alguien. Entonces, qué fuerte, qué fuerte, porque yo recuerdo la primera vez que ya vi otro niño, que íbamos en la calle y nos cruzamos con otro niño o niña, y ella se quedó como petrificada, así como en shock, como, no soy la única. Sí. Muy impresionante el efecto, y cómo eso queda, cómo les queda grabado, cómo a ella le queda grabada esa experiencia. Que en el fondo la pandemia viene a quitarnos lo fundamental de un ser humano, que es sociabilizar. Entonces, eso a nosotros nos afectó, porque ya teníamos una rutina en nuestras vidas, pero imagínate ellos que nacieron en eso. Como nacieron sin ser parte de un grupo más que los que estaban en la casa. Como que se creía que la vida era esa nomás, estar en la casa. Y cuando salen, cuando empiezan a salir, empiezas a notar también miedo, mucha ansiedad. Por lo mismo, porque es todo nuevo. Nosotros felices de haber salido, pero ellos con mucho miedo porque no sabían lo que estaba pasando. No sabían que la vida era así. Entonces tuvimos que retroceder quizás nosotros como adultos para darnos cuenta y visibilizar estas cosas y darle importancia a lo que realmente importa. Que esto de sociabilizar con el resto, de estar en contacto con el resto, que nosotros ahí somos seres. Seres sociales sobre todo. Pero los niños, las niñas, por ejemplo, se da mucho el miedo a los ruidos, el miedo, por ejemplo, una muy mal palabra que están usando hoy en día, no, es que es súper mamón, súper mamona, no me deja tranquila en ningún momento. Obvio que no te va a dejar, es lógico, más lógico aún viniendo de una pandemia donde solo te vi a ti. Por ejemplo, a los cumpleaños ya no es como antes, a lo mejor, que esperaban el cumpleaños. A lo mejor hay muchos niños y niñas que les da ansiedad los cumpleaños, claro, porque hay mucha gente que no estaban acostumbrados a eso. O por ejemplo, hablando con pediatras, nosotros la sobrediagnosticación del espectro autista, porque hay mucha sintomatología que dejó la pandemia asociado a estos factores. Pero esa es una pregunta que yo tengo hace mucho tiempo. Te iba a hacer la pregunta, porque sí. ¿Qué pasa? ¿Realmente hay más personas? ¿O siempre fue así, ahora están diagnosticando? ¿O qué pasó? Ahora hay mucha sobrediagnosticación por dos motivos: adultocentrismo, y porque necesitamos encasillar algo en algo que nosotros no entendemos, y lo otro es los efectos de la pandemia. Es que nos dejó como si fuéramos, no sé, si una sociedad prehistórica. En ese punto estamos con el tema de la pandemia, porque literalmente no sociabilizamos con nadie. Y la primera infancia menos, porque se decía al principio de la pandemia, no sé si te acuerdas, que los niños y las niñas eran el foco de dispersión del virus. Entonces a ellos no les afectaba, pero ellos llevaban el virus y podía contagiar al resto. Sí. Entonces era como con mayor razón, los niños y las niñas se quedan encerrados en las casas y no pueden tener contacto con nadie. Yo me acuerdo de cuando salía con mi hija, que era muy guagua, y por supuesto que no le poníamos mascarilla, pero la gente nos miraba así como que fuéramos criminales. Sí. ¿Cómo sacas a esa guagua, a esa niña, a ese niño, a ese niño? Y obviamente ellos no podían usar mascarilla hasta cierta edad, pero después de esa edad tampoco, porque no les gustaba. Entonces son niños, son niñas que no quieren tener cosas invasivas. Nadie quiere, nadie quería. Nosotros teníamos que aguantar porque nosotros ya tenemos una responsabilidad mucho más madura. Pero ellos no. Entonces eso era como... ¿Y cómo le ibas a prohibir no salir, no sociabilizar, no jugar en el parque, en la tierra, afuera, en el aire? Entonces todas esas cosas dejan a niños más temerosos, más ansiosos, el tema de los ruidos, el tema del contacto visual con los demás, porque como no tuvieron esa sociabilización inicial, no sabían cómo interactuar con otros. Y el no saber interactuar de repente te genera, obviamente, repercusiones colaterales en otras áreas de tu vida. Oye, no, ahí quiero agregar esto que hemos conversado en otras instancias, de que dentro de la misma pandemia hubo niñas y niños que sí tuvieron socialización porque tenían hermanos o primos o vecinos y que lograron tener esta socialización. Entonces ahora cuando se encuentran los niños que estuvieron más aislados con los que estuvieron menos aislados, entre comillas, se generan diferencias y entonces uno tiende justamente a como pasarse el rollo de diagnósticos o de cosas que tienen más que ver con esto que con su condición real, claro, como que algo más genético de interacción, hay de genes, fenotipo y todo eso, sí, tiene que ver cómo vivió cada uno su propia realidad de la pandemia. Por ejemplo, yo a mi hija, tiene 3 años y medio, encontré, muchos me decían, oye, habla mucho para su edad. Y yo pensaba, claro, porque yo estuve con ella sola, era nosotras, entonces yo no tenía con quién más hablar y ella estaba obligada a hablar conmigo. Y una fonoaudióloga me dijo, no es que, yo le dije, ella está muy adelantada para su edad, me dijo, no, los demás están muy retrasados para su edad. Y tiene que ver con esto también. Porque, bueno, hay acá otro tema, nada que ver, o sea, que tiene que ver, pero no tanto. Estar en la casa, para muchos, teletrabajo. Entonces los niños, las niñas en la casa, ¿cómo lo hacemos? Pantalla. Entonces la pantalla igual... Otros efectos. Que se suman... Entonces si te das cuenta, cuando te decía efectos colaterales, son esos. Claro. Como, ¿cómo lo ves ahora, saliendo de la pandemia? ¿Cómo lo ves tú en cuanto a las cosas que tú en el día a día usabas para sobrevivir prácticamente en la pandemia encerrado en una casa? Claro. Y ahora estamos viviendo esas consecuencias de todo lo que pasó en la pandemia. ¿Qué efectos tuvo? Porque al principio no lo veíamos. Nosotros literal estuvimos sobreviviendo en la pandemia. No estuvimos viviendo. Entonces todas esas acciones que hicimos fueron generando consecuencias que hoy en día las estamos viendo y se ve en este sobrediagnóstico muchas veces. ¿Y qué consecuencias se nos vienen más adelante? Porque lo anunciaste, así que por favor. Sí. Por ejemplo. Pitoniza. La agresividad, yo creo que es como una olla de presión. El estallido social fue una olla de presión que estalló por temas sociales, pero entendiendo que nosotros nos desarrollamos de la normalidad y ahora estos 2 años, yo creo que casi 3 fueron de pandemia, generaron muchas secuelas. Y estos niños, estas niñas, crecen de forma distinta. Y en la adolescencia viene una revolución de la adolescencia normal para la edad, pero va a ser distinto. Y ese ser distinto, nosotros en nuestro adultocentrismo, no estamos preparados para eso distinto. Se necesita más presencia. Que creo yo que cada vez hay menos presencia en la primera infancia y en la adolescencia. Y esto va a generar, por ejemplo, no sé, adolescentes que en su etiqueta rebeldes van a ser más rebeldes, por ejemplo. O van a ser más independientes. O cada vez uno se va dando cuenta que la niñez termina antes. Como que los niños y las niñas son más grandes más tempranamente. Una cosa es esa, que esa dinámica también se da con los papás, la mamá, la familia, los abuelos, los cuidadores, que no saben cómo controlar desde el adultocentrismo, y eso genera inestabilidad en la salud mental. Y la salud mental, o sea, esto viene hace muchos años, no es de la pandemia, pero la pandemia hizo que sea más visible la necesidad de enfocarnos más en la salud mental y la educación emocional. Claro. Entonces, si no vemos eso, las secuelas van a ser aún más graves de las que ya son. O sea, porque se nos está acabando el tiempo y esto da para mucho. Demasiado. Pero a ver si logramos repetir este tema y seguir profundizando en esto, pero lo que me quedo como resumen es quienes tenemos niñas pequeñitos que vivieron en pandemia, que creemos nosotros que ya estamos saliendo y que todo se va a normalizar, que nos vayamos preparando porque se nos viene una adolescencia más o menos. Sí. Y básicamente es más acompañamiento. Porque también uno cuando tiene hijos chicos solamente, uno cree que a medida que van ganando autonomía, uno se va como liberando y que eso va a ser como siempre así, como un camino parejito. Y en realidad no, pues porque la adolescencia es otro momento en que las mamás que tienen hijos más grandes me dicen como, oye, es que mi hija está entrando en la adolescencia y requiere igual o más atención que mis hijos que son más chiquititos y que estoy cambiando pañales. Entonces es otra, obviamente que es otra atención, pero es mucha la atención. Entonces si uno se hace como esta expectativa de que va a ser más grande y yo voy a estar más tranquila, no es así. Se necesita, pero para que se entienda, porque muchas veces, por ejemplo, la crisis de los 2 años, ay, la maldita crisis de los 2 años, cuando uno lo ve con los otros ojos, así como de que es una etapa muy linda, es muy linda porque neurológicamente están pasando muchas cosas, la adolescencia es lo mismo. De hecho, la adolescencia es la segunda oportunidad que tenemos los adultos para reparar todo ese daño que quizás causamos. Mira. Porque a nivel neuronal hay una modificación. Y esas modificaciones se ven como, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando ahora? ¿Por qué es así si antes no era así? Y es porque las neuronas se están potenciando. Y eso es muy lindo. Yo creo que hay que seguir potenciando, siempre acompañando, conteniendo, pero nunca siendo como invasivos en cada etapa de cada uno de las personas que está viviendo esta vida. Porque en ese acompañamiento nos vamos a empezar a dar cuenta que efectivamente vamos a tener consecuencias positivas. Adelante. Maravilloso, porque siempre se habla tantas cosas feas de la adolescencia y hay que hablar de la parte linda, de todas maneras. Sí. Ay, Paula, como siempre, muchas cosas más que conversar, vamos a tratar de repetir esto. Esto fue casi una casualidad, porque nos encontramos así de casualidad y nos dimos cuenta que era el momento de grabar. Así era que, ahora o nunca. Sí. Sí, yo feliz, feliz de seguir compartiendo esto. Así que buscaremos otros momentos. Sí, que gracias por esto, por la oportunidad. Muchas gracias a ti, que estés muy bien y que estén todos muy, muy bien. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. New life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah. and of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me. Dum, dum, dum, dum, dum. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.